Bueno, muchas gracias. La verdad que es importante la presencia de todos en esta reunión. Creo que tenemos que seguir aunando esfuerzos para seguir apoyando a la COPI. La verdad que, bueno, no tengo palabras para expresar el atropello que está teniendo el Ejecutivo Municipal, no solamente con una institución emblema en esta ciudad como es la COPI, sino con todos aquellos que pensamos distinto, ¿no? La verdad que creo que el diálogo es una palabra que realmente no conocen, que no les importa la opinión de los demás, pero sobre todas las cosas que no le importan los ciudadanos. Estamos hablando de algo que es muy importante, que son los servicios públicos, en una ciudad que le falta muchísimo, que la verdad que quienes gobiernan tendrían que hacer un esfuerzo enorme por poner a Carlos Paz donde se merece, y realmente no están demostrando esa vocación y esa voluntad de diálogo, y que por lo menos en nuestro caso, que me tocó ser candidata a intendenta de esta ciudad, era algo de lo que realmente quisimos llevar como bandera, porque creemos que fundamentalmente les falta diálogo, consenso, escucha, y creo que quienes gobiernan tienen que tener esa responsabilidad de escuchar a los demás. La verdad que estamos hablando de algo muy delicado, que son los servicios públicos, y yo puedo hablar un poquito porque conozco el servicio de la COPI. Fui parte del ERSEP durante 4 años, controlamos los servicios, la calidad del agua, y la verdad que es impecable, el servicio es impecable. Creo que hoy este atropello que está teniendo el Ejecutivo Municipal es simplemente un capricho que empezó hace mucho tiempo con el anterior intendente y que lamentablemente lo continúa este mismo intendente que está ahora. Y es eso simplemente, el atropello hacia una institución por no pensar igual, y realmente creo que este capricho le va a hacer mucho daño a esta ciudad, le está haciendo mucho daño, y el último que va a pagar las consecuencias es el vecino. Así que desde nuestro espacio trabajamos desde el inicio de este problema para apoyar a la COPI, para tratar de respaldarla, con muchos esfuerzos, también a través del Senador Nacional, con los contactos que podríamos tener, para poder darles una mano y respaldarlos en todo. Sepan que desde nuestro espacio, bueno, seguramente después va a hablar Carlos, que es nuestro concejal, con Marga, que es nuestra presidenta del partido, estamos a disposición para lo que haga falta. Creemos que este espacio es muy importante, este espacio de escucha, y que realmente estamos dando una muestra de madurez política que no todos la tienen, de poder dejar de lado cualquier diferencia política, que seguramente la tenemos, pero en pos de pensar los vecinos, y que después que pase una elección podemos trabajar juntos y poder dejar de lado cualquier diferencia. Así que yo celebro esta instancia y realmente, bueno, estamos a disposición con todos los compañeros, con todas las organizaciones, para poder pensar juntos y tratar de buscar una solución que yo estoy segura que esa solución va a beneficiar a los vecinos de esta ciudad. Así que simplemente eso, estamos a disposición y los acompañamos y vamos a estar en esta lucha todo a todo. Quiero coincidir con Mariana Caserio, nuestra legisladora departamental. Y hay cosas que nos preocupan. Nos preocupa una institución de 57 años de vida, creada allá cuando no había servicios públicos en la ciudad de Carlos Paz, que los vecinos la crearon para sacar un problema político de dentro del municipio. Y con ese concepto, durante 57 años, 50 años, se siguió ese criterio de que los servicios públicos, por ejemplo el agua, después se anexó a la cloaca, y después creamos una sociedad, Carlos Pagas, que no influenciaran en lo político, sino que influenciaran en la mejoría o en la calidad de los servicios para beneficiar a los vecinos. Pero quiero decir acá, me preocupa algo. Yo no sé si pauta mata idea, pauta mata presencia, pero en esta ciudad hay colegios profesionales también. Hay arquitectos, hay ingenieros, hay contadores, hay abogados, y los he visto desfilar durante mi vida política pidiendo favores, pidiendo atenciones a la institución o solicitando a la institución que participe en algunas actividades solidarias. Como también hay otra cosa que me preocupa, que pauta mata ideas. ¿Dónde están los medios para ocupar? Eso es lo que también nos tiene que preocupar y hacer reflexionar. Solamente tenemos un par de medios que acompañan, que se mantienen independientes de la pauta, pero lo que nos preocupa y nos debe preocupar a todos, que se ha logrado tener una sociedad desinformada. Y lo peor que nos puede pasar es que no llegue la voz de los vecinos, solamente sea monocorde el discurso que se haga, un discurso de ruptura, un discurso de que yo lo puedo todo, un discurso de que los demás no sirven, de que no nos podemos incluir, que no podemos trabajar juntos o que el resto de la sociedad no pueda tener ideas. Me preocupa hacia dónde va este criterio de este gobierno municipal, que todavía le faltan 3 años y hay que preocuparse y pensar, porque vemos que todas las acciones son en forma unilateral sin consulta. Vemos que estamos en esta lamentable pandemia gobernado por una seguridad urbana que nos controla, nos vigila y nos mira todos los días. Pero los demás servicios se cumplen poco o de manera ineficiente. Con esto quiero decir que mi presencia acá es que no vengo a defender a los dirigentes de la COPI, como se los dije en forma personal a muchos. Yo creo que hay que defender las instituciones. Creo que hay que defender una institución que si lleva 57 años no es poca cosa. Y todos en este pueblo saben que yo he tenido discusiones, hemos tenido acuerdos, hemos tenido desavenencias, pero en definitiva, cuando nos poníamos de acuerdo era para trabajar para la ciudad. Nunca fue para destruir una institución, sino que todo lo contrario. A lo mejor las ideas que tenía en su momento yo, como podía haberla tenido el Consejo de Administración de la COPI, eran distintas, pero teníamos la virtud de sentarnos a la mesa, discutirlas a fondo y resolver el problema, como resolvimos el problema cuando yo asumí de prácticamente 30 demandas que tenía el gobierno municipal contra la cooperativa de servicios. Me preocupa, estas cosas nos están preocupando, hemos llegado a la Corte, hemos llegado a las distintas instancias, y bueno, yo propongo de que en esta mesa que estamos teniendo en este momento, también tengamos la posibilidad o la virtud de convocar a los medios de prensa o tener alguna charla y a los consejos profesionales, que son muy importantes. Son muy importantes en la vida de la sociedad, de la ciudad. No solamente los partidos políticos tenemos la posibilidad de decir qué se hace y qué no se hace. Y sobre todo un solo partido, una sola alianza política puede decidir los destinos de esta ciudad. Creo que son muchos los actores que tenemos que participar, decidir y trabajar por la ciudad. La ciudad no tiene un dueño, somos todos dueños, todos somos gente que podemos dar mucho más de lo que ellos piensan que podemos dar. Y bueno, creo que tenemos que estar atentos a estas cosas. Tenemos que ser inteligentes con las propuestas que se hagan y por sobre todas las cosas, bueno, seguir trabajando en este sentido. Gracias. Por las caras que veo, los que están acá, estamos a favor de que siga la COPI. Digo, para no avanzar en cuestiones que tienen que ver de convencimiento, ¿no? Porque además esta es la convocatoria es a conformar una multisectorial para defender la COPI. Es decir, quienes vinieron con este... con este espíritu. Me parece que eso para dar tranquilidad a los compañeros trabajadores, no necesitan convencernos, a los que no somos parte de la COPI, pero somos parte de esta ciudad, y somos parte de la COPI como asociado de hace 40 años. Entonces digo, planteado esto, me parece a mí, nos podríamos ganar los tiempos, me parece que hay dos cuestiones que hay que resolver en el marco de la política. Si nosotros hacemos una multisectorial para defender la COPI, o si hacemos una multisectorial para enfrentar al gobierno autoritario, donde no se plantee solamente la COPI, sino todos los servicios públicos y todos los avances que ha tenido este gobierno sobre la libertad de los ciudadanos. Personalmente, vecinos, vecinas, entiendo que para tener un resultado positivo en esa organización, debemos plantear la ciudadanía en un marco más complejo que solamente la administración del agua. No porque no sea el tema central, claro que lo es, tanto es así que es el punto de convergencia para esta discusión. Pero hay que contarle también a los carlospacenses que este gobierno va a aumentar el 72% el transporte urbano, que por primera vez lo ha hecho en forma directa sin respetar la carta orgánica, es decir, sin que voten los concejales. No existe en la tradición de esta ciudad ninguna medida de esta, que aumentan 3 veces por año Cotreco, que no sabemos qué va a pasar con Carlospaz Gas. Y estas son las dos cuestiones que me parece que se deben resolver, o algunas otras, pero las que a mí me vienen a la cabeza para resolver lo político. Los que me han escuchado saben que para mí no alcanza lo jurídico. Algunos me han escuchado, otros no, cuando me han dado la oportunidad, las compañeras y compañeros hablan, no alcanza el frente jurídico. Que no quiere decir que no haya que tomarlos para frenar, pero debe avanzarse en un planteo político. Y ese planteo político, yo lo he dicho ahí en una autocrítica mía, que la política sabíamos que esto iba a pasar, no pensábamos lo de la pandemia. Todas las fuerzas políticas sabíamos que este gobierno iba a hacer agua. No pudimos, no quisimos, qué sé yo, como decía el Raúl, la cuestión que con el 36% el gobierno lleva. Pero este 36% no es una sorpresa. Lo sabíamos, que el que ganaba se iba a llevar puesto, porque así es la norma que tenemos. Entonces, en lo personal yo propongo, sin dejar de lo que planteaba Alicia, y bueno, y las valoraciones, que la entiendo de los compañeros, todas las valoraciones que están cruzando quienes están en la institución, pero vamos a los hechos conducentes. ¿Qué elementos tenemos para enfrentar y para tratar de que el 20 no sé cuánto de febrero no vayan con la policía, con la infantería, a querer quedarse con el servicio? Y no lo digo, con todo respeto se lo digo, compañera y compañero de la cooperativa, solamente por la cooperativa. Lo digo por esta ciudad, porque por supuesto coincido con lo que dicen, y en esto lo reivindico a Emilio que estaba por ahí, no debe ser la temporada la que nos saque de la discusión de la política.